Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por un día más, un hermoso día donde nos podemos reunir aún a la distancia a través de este medio que has permitido para estudiar tu palabra. Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu nos pueda hacer entender cada una de las cosas que se han de comentar, se han de leer, se han de analizar y podamos tener la firmeza, la firme decisión de obedecer, cambiando para bien en las cosas que estamos haciendo mal. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito Dios. Ayer estuvimos en el libro de Ageo y vimos en ese libro tan pequeñito el consejo que Dios enviaba a su pueblo de aquel entonces, que es aplicable a cada uno de nosotros. Meditar. Si detuviéramos un poquito en el día nuestra persona, de las cosas en las que nos embullimos y meditamos, nos vamos a dar cuenta que vamos a llegar a una misma conclusión. Lo dijo el sabio: vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Resta al hombre temer a Dios y guardar sus mandamientos. Porque Dios traerá a juicio toda obra, sea buena, sea mala. A esa misma conclusión llegaremos. ¿Qué es esta vida? No es más que una pequeña nube que desaparece en el horizonte. ¿Qué somos nosotros? No pasamos de ser polvo. La diferencia, vivir los mandamientos de Jehová, alejarnos del pecado, acercarnos a Cristo Jesús, es salvación y vida eterna. Y eso es lo que vale la pena, eso es lo que importa. Esa es la razón por la cual Dios nos trajo a la existencia, para abrazar la vida eterna. Y en esta breve sombra de vida temporal, pasajera en la que estamos. Así que si tan solo le hacemos caso a Dios, meditar, dice el Espíritu Profecía, que somos transformados por lo que contemplamos. En otras palabras, al pasar tiempo en la meditación de forma imperceptible, usted no va a poder decir: ah, hoy sentí que Dios me transformó por meditar un 10%. No funciona así. Usted ni se va a dar cuenta qué es lo que Dios está haciendo en su vida. Haga solamente lo que Dios le pide que haga. Medite en sus caminos, medita en tu corazón. Y la obra de Dios la hace Dios. La parte humana la debe hacer el ser humano. Recuerden que salvación es precisamente eso: esfuerzo humano más poder divino. Y no hay diablo que se le ponga en su camino. Hasta en rima salió eso. Vamos ahora a meditar en el otro profeta que estuvo al servicio del pueblo en los días de la reconstrucción del templo, en los días de Zorobabel. Que lo encontramos en el libro de Esdras. ¿Recuerdan quién fue ese otro profeta que apareció a predicarles? El profeta Zacarías. Zacarías, correcto. Había Ageo y Zacarías. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con Ageo ayer. Vamos a cubrir el libro del profeta Jeremías, Zacarías, el día de hoy. Porque realmente nuestro estudio no está basado en estos profetas. Estamos estudiando el libro de Daniel. Y la razón por la cual estamos conectando estos libros, porque llegamos en el libro de Daniel al segundo imperio, al imperio medo-persa. Vimos cómo derrotó, cómo subyugó a la cabeza de oro, al león, cómo derrotó a Babilonia. Y esa es la razón por queriendo saber un poquito más del pueblo de Dios en los días de estos reyes. Es que estamos aquí, fuera del libro de Daniel, más conectados a la profecía del libro de Daniel. De paso, de Daniel dejamos de hablar cuando llegamos al capítulo 6. Estamos ahora hablando de las profecías del libro de Daniel. Estudiamos lo suficiente del personaje Daniel, que está en sus primeros capítulos del 1 al 6, que es la parte histórica del libro. Pero ahora ya en la profecía de Daniel estamos en la segunda bestia. Estamos en el segundo imperio mundial, en los días de los reyes medos y persas. Y hay mucho, muchísimo material que pienso yo cada uno de ustedes debería de no conformarse, sino ir a la historia, a la Biblia, al espíritu de profecía, por sobre todo, ¿no? Palabra de Dios y espíritu de profecía. Y seguir ampliando enriqueciendo su entendimiento, ampliando su conocimiento en todo el mal. Hay muchísimo. Sin embargo, nosotros debemos de avanzar. Si ustedes se dan cuenta, la lección que estamos estudiando este trimestre es una maravillosa lección a la cual yo les he recomendado que por favor no se brinquen esta lección por nada. Gracias a Dios que este material de escuela sabática que tenemos está aflorando en el mundo adventista las dos posturas, los dos grupos que cohabitamos juntos, los que creemos tal como está en la palabra de Dios, los que creemos que la historia es un punto de referencia que valida, que muestra nuestra postura oficial. Pero hay otro grupo que le está dando reinterpretación al asunto. Y muy importante que usted en sí mismo vaya a la Biblia, la estudie, la medite y pueda defender su fe por lo que va a ir encontrando, por lo que va a ir descubriendo, va a ir afirmando. Porque de lo contrario, muchos serán engañados. Lo dije, creo que en uno de los estudios esta semana, muchos van a ser engañados. Se los mandé incluso al grupo de WhatsApp, donde está escrito que muchos van a ser engañados. Y los que van a ser engañados es simple y sencillamente porque construyeron sobre lo que otros dijeron. Y es necesario que cada uno de nosotros construya sobre la roca de los siglos, sobre la palabra de Dios, que pueda defender lo que cree basado en la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Y fuera de allí, digan lo que digan, sea él quien sea, usted estará confiado porque habrá construido sobre lo imperecedero, lo aquello que no perece. Así que en ese mismo aspecto vamos a ir hoy al libro de Zacarías. Hay mucho que decir en el libro de Zacarías, comenzando en su capítulo 1. Ya quizás no, sin pasar esas declaraciones del capítulo 1. Esta mañana vamos a centrarnos en el capítulo 3. De Zacarías, pero quiero que notemos algunos incentivos para que ustedes puedan disfrutar el libro de Zacarías. Capítulo 1, versículo 1 dice: en el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: que conste que este Darío no es el Darío que se menciona en el capítulo 6 de Daniel. Estos reyes usaban mucho los mismos nombres o títulos: Darío, Jerjes, Artajerjes. Debemos de recordar esa parte. Como ayer les mencionaba a Josué, que no era el Josué del libro Josué, etc. Dice el verso 2, se enojó Jehová. El capítulo 1 presenta que Dios aquí está enojado. Se enojó Jehová. Y no fue un enojo pasajero, en gran manera, contra vuestros padres. La razón por el cautiverio era porque, ya, ¿recuerdan ustedes que vimos textos donde dice que la maldad era tanta que ya no hubo remedio? Ya no hay, no se puede hacer más nada con este pueblo. Y los llevó al cautiverio. Permitió el cautiverio en Babilonia, que Babilonia hiciera todo lo que hizo, porque Dios estaba enojado. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos enojados? Miren cómo el enojo humano difiere opuestamente al enojo divino. El enojo de Dios no es el mismo enojo que el ser humano experimenta. El enojo de Dios es más tristeza. Se pone tan triste porque ve que lo están dejando a él fuente de agua viva y están cavando para sí cisternas rotas que no retienen agua. El enojo de Dios es que él quiere salvarte y tú estás decidiendo ir por otro camino. El enojo de Dios tiene que ver con que él desea bendecirte. Y tú estás rechazando su bendición. El enojo nuestro, cuando nosotros nos enojamos, estamos con la rabieta aquella que le vaya mal. Ah, merecido lo tienes. Te lo dije. Dios no es así. Miren que el primer versículo menciona a un Dios enojado. Y sin embargo, el versículo 3 nos muestra el verdadero sentir en medio de su enojo. ¿Qué dice el verso 3? Dice, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová. Cuando usted está enojado con alguien, lo que menos quiere es que vuelva a usted. Lo que menos quiere es hacer paces con esa persona. No es en el caso de Dios. El versículo 2 lo presenta como enojado. En el versículo 3 lo presenta como vuélvete a mí, regresa a mí, hazme caso. Y lo dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es su promesa? ¿Cuál es lo que él más anhela? ¿Qué es lo que él más desea? Volverse a nosotros. No seáis como vuestros padres, aquellos con el que él estuvo enojado. ¿Qué hizo con ellos? A los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero fueron ellos los que no atendieron ni escucharon, dice Jehová. ¿Por qué Dios vuelve a decirle al pueblo, no sean como vuestros padres? Porque ya lo vimos en el libro de Esdras y en el libro de Ageo, que la conducta del pueblo los iba a conducir a los mismos resultados. Si sembraban lo mismo que sus padres, cosecharían de forma inevitable los mismos resultados. Y Dios no los deja como no dejó a sus padres. la deportación, el exilio, el dolor, la muerte, la tortura, recuerdan, sacaban los ojos, los babilonios mataban a los hijos de los reyes, etc. No fue que Dios dijo, ajá, se lo merecen, háganlo. No. La mayor prueba de Dios, que es un ser respetuoso, es que cuando le decimos no, no, no quiero, no deseo, termina respetando tu decisión, aunque eso le cueste a él ira, porque dice, me enoja tanto tener que dejarte, tener que decir, está bien, sigue tu propio camino, si yo sé a dónde vas, yo sé lo que el diablo va a hacer contigo, yo sé que el destructor va a venir y te vas, eso le causa enojo a Dios. Por eso, aún en su enojo, vuelve a llamarnos. Vuélvete, vuélvete, vuelve a mí. Yo soy tu esperanza, yo soy tu vida, yo soy tu bienestar. Y cuando el ser humano persiste, persiste, persiste, insiste, entonces llega a cometer lo que se conoce en el Nuevo Testamento como el pecado contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se ve obligado, insistido, de apartarse de la vida de los seres humanos. Y se está apartando en la actualidad de individuos, de familias, de iglesias. No hagamos nosotros eso. ¿No sería más hermoso hoy, esta mañana, aceptar el llamado de Dios de volvernos a Él? Y Él anhela, dice, ustedes se vuelven a mí y yo me vuelvo a vosotros. ¡Qué dinámica! Ese es el llamado, hermanos. Volvámonos a Dios. Acerquémonos a Él. Como dice Hebreos, Hebreos capítulo... Ahí está, le abrimos. 10, si mal recuerdo. Acerquémonos pues a Dios confiadamente. Eso es lo que Dios busca de cada uno de nosotros. Si nosotros nos acercamos, Él se acercará a nosotros. ¿De qué forma debemos acercarnos a Dios? Tal como estás, tal como eres. Allí tenemos en San Lucas 15 la parábola del hijo pródigo. ¿Cómo se acercó al Padre? Miren, ahí está la dinámica de ese Dios maravilloso. Acerquémonos a Dios, que Él se quiere acercar a nosotros. El hijo pródigo estaba muerto en delitos y pecados. El hijo pródigo estaba hundido en la miseria, pero volvió en sí, recapacitó. ¿Quién hizo que recapacitara? ¿Quién hizo que se diera cuenta? ¿Quién hizo que abriera los ojos? El Espíritu Santo. Eso es obra del Espíritu Santo, trayendo de muerte a vida. Y no solamente hizo eso, sino le hizo recordar que en la casa de su padre estaba lleno de provisiones y él comiendo comida de puerco. En la miseria, dijo, me levantaré e iré a mi padre. Le diré, ya no soy digno de que me trates como tu hijo. Tómame como uno de tus siervos. Cuando decide volverse a Dios, porque el padre de familia en esta parábola es Dios mismo, el hijo pródigo soy yo, es el pecador. No esperó el padre de familia a que llegara hasta la casa. Dice la inspiración que todos los días el padre de familia salía a divisar en el horizonte para ver si miraba a su hijo acercándose, y nada, y nada. Mientras tenía salud, mientras tenía dinero, mientras le iba bien en el pecado, digo, bien en el sentido de placer, mientras estaba disfrutando el pecado, gastando lo que no era suyo, la vida, la salud, allá el padre esperando, hasta que un día la adversidad tocó, se acabó todo, se fueron los amigos, llegó la adversidad, y recordó a papá y volvió. ¡Qué Dios maravilloso! ¡Qué Dios digno de confiarle en nuestra vida! Un día, a la distancia divisa, una silueta más parecida a un espantapájaro, más parecido a un trapo moviéndose, pero reconoció que era su hijo. ¿Es que acaso Dios no reconoce el momento que nosotros queremos volver a Él? La distancia, todavía en el cabaret, en la taberna, todavía en el pecado, no lo nota Dios, y como su anhelo es volverse a nosotros, corre. Solamente quiere que nos volteemos. Voltéate, vuélvete a mí y yo correré para encontrarte. Cuando lo encontró, lo abrazó. Si bien el hijo cae postrado, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y mientras dice eso, el padre se agacha, lo levanta, lo abraza. No le da tiempo para que siga con su discurso. Basta, he pecado contra ti. No importándole sus ropas reales, no importándole su santidad, no importándole el papel que él desempeña en el universo, se abraza. Se agacha, lo besa. Ese Dios es mi Dios. Y tengo el regalo de hablarles a ustedes cada mañana, que es un regalo para mí de paso. Porque ese Dios maravilloso se agachó, me lavó los pies y me restituyó a lo que el pecado me había quitado. Amén. Ese Dios lindo, precioso, bello, es a quien yo los he estado invitando vez tras vez. No es nuestro privilegio conocerle quién es y cómo es. Y al saber quién es, el rey que vimos ayer en la Biblia, el que decreta, el que gobierna el universo, el todopoderoso, el omnipresente, el omnisapiente, el omnisciente. Cuando yo sé quién es Dios, me ayuda a mí a saber quién soy yo. Yo soy frágil, perecedero, polvo. Él es todo, yo soy nada. Pero al saber cómo es Él, es amor, tierno, compasivo, misericordioso, amante, perdonador, eso me ayuda a saber quién soy yo, que soy pecador, que soy malo, que necesito de Él. Y cuando se fusiona eso, mis hermanos, no hay diablo que te arranque de las manos de Dios. Vamos a comenzar a odiar el pecado, alejarnos de él y acercarnos a Dios. Esa es la dinámica. Acercarnos a Dios es alejarnos del pecado. Acercarnos a Dios es tener victoria sobre el pecado. Ayer que estudiábamos la cartilla con mi esposa, porque es nuestro día de ayuno, como el grupo ya lo sabe, los días miércoles. Y me dio risa y le digo, mira cuánta vuelta le dan para mostrarle al pueblo que se puede tener victoria sobre el pecado. Un montón de frases ahí que uno tiene que entenderlas para... Pero me pregunto de aquellas personas que no tienen el mismo discernimiento, personas humildes que en su caso no fueron a la escuela, ¿cómo entender tantas declaraciones sofisticadas que trae la lección? Para decir algo tan simple, tan concreto, que se puede vivir en victoria, que se puede tener victoria sobre el pecado. Se puede, si nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros y Él nos trae la victoria. Tan solo está esperando un gesto nuestro. Quiero, sálvame, Señor, que perezco. Y Él se acerca de inmediato a nosotros. El ladrón en la cruz. Acuérdate de mí cuando ven. Te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. Un solo grito. Y Él corre hacia nosotros. Con eso en mente, vamos a disfrutar el capítulo 3 de Zacarías. Voy a pedirle a Diógenes que, por favor, le dé lectura al capítulo 3 de Zacarías, que es allí donde vamos a centrar nuestro estudio esta mañana, que de paso no pensaba mencionar, pero me llamó la atención el enojo de Jehová. Pero en el capítulo 3 quiero que disfrutemos este libro. Hay mucho, está el rollo viviente del capítulo 5, están los cuatro carros del capítulo 6, está el ayuno que Dios aprueba, que aquella gente se la vivió ayunando los 70 años de cautiverio, estuvieron haciendo ayuno, pero se dieron cuenta ellos que era un ayuno falso, y en el 7 se van a encontrar el ayuno que Dios aprueba, etcétera. Sigue, y hay unas profecías allí y con el tiempo más adelante tal vez, pero hoy quiero que cerremos Zacarías con el capítulo 3, apasionante, por favor, dime. Capítulo 3 del libro de Zacarías. Me mostró el sumo sacerdote Josué, al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos. Y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Amén. Hay detalles que no están descritas o escritas directamente en este relato, pero basta saber un poco de instrucción bíblica para aplicárselos al relato y comienza a tener un sabor completamente diferente. Por ejemplo, es la escena de Josué. Yo quiero preguntarle aquí a ustedes una pregunta genérica. ¿Cuándo pudo haber sucedido este episodio? ¿En qué momento pudo llevarse a cabo esta escena? Voy a ayudarles para que en vuestra mente quede grabado lo que quiero transmitir. Estaba la Pascua, estaban los panes sin levadura, estaban las primicias, estaban las siete fiestas. ¿En cuál de esas fiestas se pudo haber llevado a cabo esto? Tomaos vuestro tiempo, que yo tengo tiempo. Hermano Ronald, Lindsay y yo pensamos que es en el día de la expiación. A ver, ¿y por qué piensa usted que fue en el día de expiación, hermana Desiree? Porque en la escritura declara, que es lo que más me impresiona, quitaré el pecado de la tierra en un día. Y en el momento en que Josué entra delante de Jehová, en otros pasajes bíblicos presenta que en el día de la expiación el mismo Señor, el mismo Jehová venía y hablaba. En el caso, por ejemplo, de el mismo Zacarías, cuando le declaró que iba a tener un hijo que salió y quedó mudo. Uh-huh. Y por esa razón lo pienso. Ok, gracias. Yo secundo a Desi. Está linda. A ver, ¿alguien más? Otro detalle. Yo también pensaría que sería el día de la expiación, porque dice: mira que he quitado de ti tu pecado. Muy bien. Te he hecho vestir ropas de gala. Muy bien. Gracias. A ver, ¿alguien más de los que tienen la Biblia abierta? Aquellos que ya están conduciendo, se les exonera. Me perdí la cita, me iba de salir. Oh, estamos en Zacarías 3, acaba de Diógenes leer todo el capítulo 3. Una pregunta, Donald. ¿Cuáles eran las fiestas que mencionaste? Mencioné... Bueno, solo como punto de referencia, comencé desde la Pascua, los panes sin levaduras, y las primicias, y, o sea, para ubicarlos, cuando hice la pregunta, ¿cuándo sucedió esto? Yo estaba, solo mencioné esas, pero les dije, de las siete fiestas que existían, estaba trompetas, expiación, tabernáculos. ¿En qué momento, cuándo fue que sucedió esto? Fue lo que ayudó a los hermanos a responder, a ver en el relato eso. Ok. Miren el detalle, por eso digo, pues está todo ya escrito, nosotros tenemos que ver. ¿De qué forma presenta el relato a Josué? Y es lo primerito que aparece. Me mostró a quién, dice. El sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Cuando tenía acción el sumo sacerdote? En el día de expiación. Nada más. O sea, y después hay todos esos otros detalles que ya mencionó hermana Desiree, y muchísimas gracias. Sin embargo, en la primera línea, ya te está diciendo qué está pasando, cuándo está pasando. Vamos a hablar del sumo sacerdote. El trabajo diario del santuario era trabajo de sacerdotes. Pero el día de expiación era cuando entraba en juego el sumo sacerdote. Ningún sacerdote común, rutinario, podía acceder al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote. Y no podían pasar detrás del segundo velo todos los días, sino solamente un día, el día de expiación. Todo eso ya es historia para nosotros, ¿verdad? Yo sé que ustedes están familiarizados con eso. ¿Por qué es importante entender esto? Aun cuando no está allí de forma directa, está implicado, está implied. Porque noten, si no hacemos esto, miren el error que podríamos cometer. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Pregunto, ¿por qué Satanás estaba acusando a Josué? Versículo 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Pregunto, ¿tenía razón Satanás de acusar a Josué? Hermano, sí, Josué representaba en ese momento el pecado del pueblo. O sea, es por las vestiduras viles que describe. Correcto. Las vestiduras viles que Josué lleva le da el garante, le da la facultad, le da la base a Satanás de acusarle, de apuntarle con el dedo. Oye, Señor, en tu santidad, en tu justicia, ¿cómo puedes tener a este hombre delante de ti? Míralo. Me pertenece, es mío. Ha pecado. Mira sus vestiduras. Y Satanás, me imagino, como un gato que se saborea a un ratón antes de que lo atrape. O sea, no hay alternativa. No hay posibilidad de que Josué no llegue a parar en las garras de Satanás. Míralo. Vestiduras viles. Cuando Satanás te acusa porque fue él quien te llevó a cometer ese pecado. Y él sabe. Él conoce tu pasado, él conoce tu vida. Por eso te reclama. Pero en la historia de Josué, esta mañana debemos de ver esperanza, consuelo, paz y responder cuál fue el llamado de Dios a Josué. Miren lo bueno, sale de mi imaginación el amor de Dios, se escapa, no lo comprendo. Porque aquí toda la ventaja la lleva Satanás. Toda. Es verdad, Josué está asquerosísimo, sucio al tope. Sus vestiduras son viles. Pero Josué se volvió a Jehová. Pero Josué se acercó a Jehová. Es que ese es el problema. Nadie se va a perder por haber cometido pecado. Nadie. Nadie se va a perder por haber cometido muchísimos pecados. Nadie. El alma que se pierda fue porque no quiso acercarse a Jehová. Es que no importa cuán pecaminoso Satanás te haya hecho, si te acercas a Jehová, Jehová hará en ti lo que hizo con Josué. Aun cuando Satanás te apunte con el dedo que fuiste esto, hiciste esto, y solamente tú y el diablo saben, no lo sabe nadie más, y Dios por sobre todo. Pero Dios dice, yo ocultaré tus pecados, lo mandaré a lo profundo de la mar. Nadie lo sabrá. Noten, Josué no tiene argumento alguno, tapada la boca, callado, solamente dice, está en pie. Y me encanta la descripción que hace el versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Piense en una fogata, en una hoguera, en un incendio, un fuego hecho por leños. Note el cuadro que Dios presenta. Dice, es un tizón. Estaba ya ardiendo. Estaba ya humeando. Pero la pregunta es, ¿se pudo el tizón salir del incendio por sí mismo? Dice, ¿no es este un tizón arrebatado? Si usted se está imaginando una fogata, todos los leños tienen el mismo destino, convertirse en ceniza. Pero si usted se acerca, coge un leño de los que ya están ardiendo y lo hace a un lado, cuando todo lo demás sea ceniza, el leño que usted saca permanecerá. Dios le está diciendo al diablo, yo estoy actuando en favor de él. Yo estoy obrando para que se aleje de lo que finalmente lo destruirá para siempre, el pecado. ¿No es este un tizón arrebatado? ¿Quién lo arrebató? ¿Quién lo sacó de donde la destrucción era segura? Y al decirle, no es este un tizón, no se está refiriendo solamente a Josué, se está refiriendo a su pueblo. Setenta años de cautiverio. Y ahora él los ha traído a su tierra. ¿No es este un tizón que yo estoy arrebatando de la destrucción, que quiero volver a reconstruir y a trabajar con ellos? Y si Dios quiere hacer eso contigo, ¿y al diablo qué? Dios nos ha arrebatado a nosotros de donde un día seríamos no más que ceniza. Y hoy nos está reconstruyendo, nos está remodelando, nos está reavivando. El diablo puede acusarte de tu vida pasada y Dios puede decirle lo mismo. Jehová te reprenda, no es este un tizón que yo arrebaté. Y si yo arrebaté, ¿qué diablo? ¿Acaso no es para amar a ese Dios maravilloso? ¿No se merece Dios con todo lo que ha hecho en tu favor y mi favor? Que ciegamente le sigamos a este punto de la altura de la historia humana. No es para que, Señor, no veo, no siento, pero creo. Por eso te sigo, te amo, te obedezco. ¿No se ha ganado Dios esa confianza en nosotros a esta altura de la historia? Miren lo que le dice a Josué. Le dice, versículo 3. Dice el verso 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Piense a Josué. ¿Qué está haciendo Josué por sí mismo? ¿Se pudo él quitar la ropa? Todo es obra del cielo, hermano. Lo único que Josué hizo fue acercarse. Acércate a mí y yo me acercaré a ti. Ven a mí tal como eres, tal como estás. Pero Señor, yo soy muy pecador. Eso no importa. Eso no es lo que cuenta. Esa es mi habilidad. Esa es mi artesanía para trabajar en ello. Ven tú tal como estás. Y eso es lo triste de mucha gente cuando se le hace el llamado. Es que no estoy listo. Jamás vas a estar listo. Nunca estarás listo. Acerquémonos a Dios tal como somos, tal como estamos. Dudosos, débiles, frágiles, manchados, destruidos, acabados. No importa. Si escuchas hoy la voz de Dios, hoy es el día de salvación. Acércate, muévete. Es que yo tengo un carácter del diablo. No importa. Es más. Puedes decir, es que a mí me gusta el pecado. Aún eso no importa. Si te acercas, Dios pondrá otra naturaleza que entrará en conflicto contra el pecado. Si te acercas, Él te quitará esa naturaleza que disfruta el pecado y pondrá esa otra naturaleza que comenzará a desear lo eterno, lo santo. Mira lo que dice, verso 4. Y habló el ángel y mandó: quítenle esas vestiduras viles. Y a él le dijo. No piensen que Josué se iba a salir así como estaba, de mudo, sin decir nada. O sea, él está escuchando a Dios discutiendo con el diablo, a Dios dando órdenes a sus asistentes que trabajen en él, y con él nada. Pero espera, le dijo a él, te dice a ti, me dice a mí. ¿Qué es lo que le dijo a Josué? Mira, contempla, medita. He quitado de ti tu pecado. Alabado sea. Hermanos, esto es lo que necesitamos creer. Dios ha quitado tu pecado. ¿Cuántos pecados tienes? Nada. ¿Eres pecaminoso? Sí. O sea, llevas todavía una naturaleza pecaminosa. Pero Dios ha quitado tu pecado. En el libro de San Juan se explica mejor esto. La primera carta de San Juan, me refiero, se explica mejor esto. Dios quiere que vivas sin pecado. Y la Biblia dice, el que dice que no tiene pecado es mentiroso. Entonces, ¿cómo entender eso? El que dice que no tiene ya una naturaleza pecaminosa es mentiroso. Tú sigues teniendo una naturaleza pecaminosa. Pero ahora Dios ha puesto en ti otra naturaleza, la naturaleza divina. Que ahora lo que la naturaleza carnal, pecaminosa, quiere hacer, la naturaleza divina se la impedirá. Pero también el deseo que la naturaleza divina desea hacer en ti, tú quieres, la naturaleza pecaminosa se le opondrá y estas dos chocan entre sí. Va a depender dónde tú inviertes, si en la naturaleza pecaminosa o en la naturaleza divina. Cualquiera de esas dos naturalezas que tú alimentes va a ser la vencedora. La naturaleza divina se alimenta a través de la oración, el estudio de la palabra, los ejercicios espirituales que Dios ha dejado que sean hechos por el hombre. Pero si sigues alimentando la naturaleza pecaminosa, los placeres del mundo, entretenimiento del mundo, diversiones del mundo, comida del mundo, vestidura del mundo, todo del mundo. Piensa nada más quién va a ganar. Dios ha perdonado tu pecado. Y te ha hecho vestir de ropas de gala, la naturaleza divina. Medita en eso. Mira lo que Dios ha hecho en ti. ¿Cómo podemos todavía estar batiéndonos en el pecado? Si precisamente lo que Dios puso en nosotros fue un antídoto para rechazar, para detestar el pecado. ¿Cómo es posible que nosotros los cristianos, y miren, que allá en el apóstol Pedro, les voy a dar el texto, déjame. Sí, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa. A ti te está diciendo que lo que tú eres, si ya eres nación santa, real sacerdocio, hecho por Dios, tienes que estar con vestiduras de gala. ¿Cómo es posible que nosotros todavía podamos encontrar deleite en el pecado? ¿Cómo podemos permitir que el pecado se enseñoree de nosotros? No quiere decir que no puedas tener un mal pensamiento, tener un mal deseo, pero como ahora estás vestido de galas, vas a recordar, ¿cómo voy a manchar esto? En ese instante acudes por fortaleza y fortaleza recibes. En ese instante pides perdón y perdón recibes. ¿Y cuánto pecado queda en ti? Nada. Sigues una vida sin pecado. Satanás te puede estar diciendo otras cosas durante el día, pero tú puedes vivir sin pecado. Esa es la dinámica que Dios espera de sus hijos. Entender qué es lo que Dios ha hecho, está haciendo por nosotros, y que seamos esa generación finalmente que tenga victoria sobre el pecado, que sea la generación que le aplaste la cabeza a Satanás bajo las plantas de sus pies por el poder de Dios. Y de esa manera Dios nos llenará de su Espíritu Santo, derramará su lluvia tardía, pondrá su sello en nosotros. Y hermanos, esto es historia. Se acabó. Pero tiene que haber un grupo de personas que crean firmemente que por la gracia y el poder de Dios se puede vivir sin pecar. Y no lo digo yo. Mira lo que Dios terminó diciéndole a Josué. Después dijo: Pongan mitra limpia sobre su cabeza. y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová, me gusta esta declaración, note lo que dice, el ángel de Jehová estaba, ¿cómo estaba? Imagínate al ángel de Jehová en esa postura, a tu lado. Mi Biblia dice de pie, pero quiere decir firme, determinado, inamovible, invencible, inalterable. Había hecho una obra en Josué y estaba seguro de sí mismo. Medita, el ángel de Jehová a tu lado, firme por ti, para protegerte, para ayudarte, para bendecirte, para guiarte, para santificarte, para mantenerte victorioso sobre el pecado. El ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, que es necesario. Es muy necesario. Amonestar es recomendar, es aconsejar. ¿Y qué le aconsejó? ¿Qué le amonestó? ¿Qué le dijo? Verso 7. Así dice Jehová de los ejércitos. Va a depender de ti, Josué. Mira, Dios ya hizo todo por ti. Ahora es condicional. Si anduvieres por mis caminos, va a depender de ti, Josué. Y si guardares mi ordenanza, mis mandamientos, recompensa. Miren las obras donde entran, mis hermanos. No se le dijo que hiciera esto para cambiarse la vestidura. No se le dijo esto antes de ponerle todo lo que se hizo por él. Pero después de, va a depender de ti, hermano y hermana. Está en nosotros hoy. Ya Dios dice, yo ya hice. Yo te quité, te vestí. Ahora está en ti. Las buenas obras, creados para buenas, salvos por gracia, creados para buenas obras. Y estas obras son las que comienzan a contar. Si anduviereis por mis caminos y si guardareis mi ordenanza, la promesa, la seguridad, porque viene de la boca de Dios, tú también. Gobernarás mi casa. Tú también. Y ese tú también es para todo el mundo. Todo el mundo puede recibir esa promesa. Todo comienza acercándonos a él, presentándonos, buscando, leyendo. Él hace lo mismo y después viene el tú también. Pero la gente no quiere buscar de Dios. La gente no quiere acercarse a Dios. San Juan dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Oye, si la luz es Cristo y las tinieblas representa a Satanás, lo que la Biblia está diciendo es que el hombre ama más a Satanás que a Cristo. Y agrega, porque sus obras eran malas. Pero cuando entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, se siente asco y vómito por el diablo. El diablo es lo más asqueroso que puede existir. Y Jesús, lo más dulce, santo y puro que hemos recibido en esta vida. Dios quiere que tú también gobiernes. Y dice la Biblia, y subieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Esa promesa es para tú también. Decídete no manchar esas vestiduras. Decídete. Porque el ángel de Jehová estaba al lado firme. Así se le vio al ángel de Jehová. Y él es tu victoria. Él es tu única esperanza. Solo no puedes mantener tu vestidura. Tienes que tener al ángel de Dios de pie, firme, decidido a tu lado. Tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí, te daré lugar. Los que estaban asistiendo allá. Verso 8, escucha pues. Mire, nada es obligado. No le dice, mira, ahora estás en deuda, ahora tenés que... No, no, no. Escucha. El acto de escuchar es la respuesta humana. Si yo quiero, escucho. Si no quiero, no escucho. Si yo quiero, pongo atención. Si no, no pongo atención. Pero los resultados van a ser tuyos. Resultados positivos si escuchas, resultados negativos si dejas de escuchar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos, obvio, representaban al pueblo de Dios de todos los tiempos. También Josué representaba a Jesús, que un día él iba a interceder por nosotros. ¿Y qué pecado le puede acusar Satanás a Jesús? Ja, cero, nada. Y eso le da la facultad de decirle, cállate la boca, Jehová te reprenda. He aquí yo traigo a mi renuevo. Voy a pedirle a Diógenes. Diógenes, por favor, en el tiempo que queda. Ya no queda mucho, por supuesto, pero tenemos 15 minutos, hermanos. Y en 15 minutos, si no terminamos hoy, terminamos mañana. Pero me gustaría, Diógenes, que por favor en el capítulo 47 de Profetas y Reyes, le des lectura, por favor, para que el espíritu de profecía deje más profundo aún este capítulo 3, que por tanto tiempo lo hemos tenido ahí, que sí, que Josué y el ángel. No, no, no, es Dios y nosotros. Por favor, Dios, si lo tienes. Sí, lo estoy buscando. Dame un momentito, por favor. Es del capítulo 47. Profetas y Reyes 47. Dice, el firme progreso que hacían los edificadores del templo desconcertó y alarmó mucho las huestes del mal. Satanás resolvió hacer otro esfuerzo más para debilitar y desalentar al pueblo de Dios, presentándole las imperfecciones de su carácter. Si con ello lograba que aquellos que habían sufrido durante largo tiempo por causa de la transgresión fuesen inducidos a despreciar los mandamientos de Dios, caerían otra vez en la servidumbre del pecado. Por haber sido elegido Israel para conservar el conocimiento de Dios en la tierra, había sido siempre el objeto especial de la enemistad de Satanás, y éste se había propuesto causar su destrucción. Mientras los hijos de Israel fueran obedientes, no podía hacerles daño. Apliquemos esta declaración a nosotros, Dios. Repito, mientras los hijos de Israel fueran obedientes, no podía hacerles daño. Gloria a Dios. Por lo tanto, había dedicado todo su poder y astucia a inducirlos a pecar. Seducidos por sus tentaciones, habían transgredido la ley de Dios y se les había dejado caer presa de sus enemigos. Aunque fueron llevados en cautiverio a Babilonia y permanecieron allí muchos años, el Señor no los abandonó. Gloria a Dios. Les envió sus profetas con reproches y amonestaciones para despertarlos y hacerles ver su culpabilidad. Cuando se humillaron delante de Dios y volvieron a Él con verdadero arrepentimiento, les envió mensajes de aliento, declarando que los libraría del cautiverio, les devolvería su favor y los restablecería en su tierra. Y ahora que esta obra de restauración había comenzado y un residuo de Israel ya había regresado a Judea, Satanás estaba resuelto a frustrar el cumplimiento del propósito divino. Para este fin estaba tratando de inducir a las naciones paganas a destruirlo completamente. ¿Recuerdan el estudio que tuvimos acerca de las huestes espirituales de maldad? ¿Recuerdan eso? Uh-huh. Es que está determinado a destruirte a ti, Dios. A tu matrimonio, a tu familia. Él está determinado. Pero mientras nosotros nos volvamos a Dios, es que la clave está en volvernos a Dios. Allí el diablo, mientras dice, obedecían los mandamientos de Dios, estaban seguros. La razón por la cual Dios nos ha dejado sus mandamientos para que lo obedezcamos es para nuestro bien. Tú decides obedecer los mandamientos de Dios. Y Satanás no puede hacer nada contra ti. Nada. Nada, nada, nada. Pero si lograba hacer de que el pueblo volviera a desobedecer los mandamientos de Dios, los haría arrastrar otra vez a la penuria. Y eso es lo que se empeñaba. Y lo estaba logrando, como lo vimos, ¿verdad? Mm. Dándoles pasiones por las mujeres extranjeras, uniéndolos. Miren Satanás cómo trabaja. Y él sabe que al pueblo adventista solamente lo puede derrotar de la misma manera que derrotó al antiguo Israel, uniéndolo con aquello que Dios ha dicho, no os unáis. Y no me refiero solamente al matrimonio aquí. Me refiero a que nuestra iglesia debe entender su peculiaridad y no tiene negocio alguno que hacer con el ecumenismo, cero. Pero Satanás sabe, para poderla destruir, la tiene que engañar y meterla y darle beneficios, prometerle cosas. Sigue diciendo. Pero en esa crisis, el Señor fortaleció a su pueblo con buenas obras, palabras consolatorias, mediante una ilustración impresionante de la obra de Satanás y la de Cristo, reveló el poder de su mediador para vencer al acusador de su pueblo. En una visión, el profeta contempla a Josué, el gran sacerdote, vestido de vestimentas viles, en pie delante del ángel de Jehová, impetrando la misericordia de Dios en favor de su pueblo afligido. Mientras suplica a Dios que cumpla sus promesas, Satanás se levanta osadamente para resistirle. Señala las transgresiones de los hijos de Israel como razón por la cual no se les podía devolver el favor de Dios. Los reclama como su presa y exige que sean entregados en sus manos. Escucha la declaración. Satanás a Dios. Satanás a Dios le exigía. Wow. Tú solo puedes exigir algo cuando te pertenece. Oiga, esas declaraciones que contiene te hacen reflexionar. Es que así es el hombre, el ser humano que no se ha acercado a Dios, es propiedad legítima de Satanás. Wow. Y aquí hay un consejo que un amigo mío lo mencionó hace muchos años atrás. Cuando a usted lo busquen para ir a orar por un endemoniado, escucha bien, pueblo adventista. Cuando a ti te vienen a pedir que hay un mal comportamiento en alguien, tú no puedes ir así por así. Por lo general te van a buscar en las noches. Para comenzar, en las noches el mal trabaja. Tú eres de día, y Jesús dijo, mientras la luz del día dura, hay que trabajar. Pronto llega la noche donde ya nadie trabaja. No te dejes ir. Yo, porque ya lo viví, muy imprudente de mi parte, y lo que me sucedió en esa ocasión lo recuerdo con escalofríos. Si una persona está endemoniada, debes de investigar qué hace, qué escucha, a qué se dedica, porque puede ser alguien que está voluntariamente trabajando expresamente para Satanás, y Satanás puede hacer con lo que es de él lo que se le venga en gana. A Josué, el sumo sacerdote, Satanás lo exigía. No tenemos ni idea todo el cuadro, hasta qué punto Jehová Sebaot ha peleado por nosotros. ¿Cómo, pues, volveremos a las sendas antiguas? ¿Cómo, pues, volveremos a ponerlo como amo y señor de nosotros, a ese tirano, cruel, sanguinario, demonio satánico? ¿Cómo? Jehová te reprenda, diablo. Sigue leyendo. El sumo sacerdote no puede defenderse a sí mismo ni a su pueblo de las acusaciones de Satanás. No sostiene que Israel esté libre de culpas. En sus andrajos sucios, que simbolizan los pecados del pueblo que él lleva como su representante, está delante del ángel confesando su culpa, aunque señalando su arrepentimiento y humillación, y fiando en la misericordia de un Redentor que perdona el pecado. Amén. Con fe se aferra a las promesas de Dios. Entonces el ángel, que es Cristo mismo, el Salvador de los pecadores, hace callar al acusador de su pueblo declarando: Jehová te reprenda, oh Satán. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Israel había estado durante largo tiempo en el horno de la aflicción. A causa de sus pecados, había sido casi consumido en la llama encendida por Satanás y sus agentes para destruirlo. Pero Dios había intervenido ahora para librarle. Al ser aceptada la intercesión de Josué, se da la orden: quitad esas vestimentas viles. Y a Josué el ángel declara: mira que he hecho pasar tu pecado de ti, y te he hecho vestir de ropas de gala. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y vistiéronle de ropas. Sus propios pecados y los de su pueblo fueron perdonados. Amén. Israel había de ser revestido con ropas de gala. La justicia de Cristo que les era imputada. La mitra puesta sobre la cabeza de Josué era como la que llevaban los sacerdotes, con la inscripción: santidad a Jehová. Lo cual significaba que a pesar de sus antiguas transgresiones, estaba ahora capacitado para servir delante de Dios en su santuario. Toma nota de esto, pueblo. Solo hasta que estés así como Josué estuvo, solamente estando así, estamos capacitados para servir delante de Dios en su santuario, en sus negocios, en su reino, en su evangelio. ¿Cuán importante es tener esto? El no tener claro este cuadro, muchos se presentan delante de Dios los sábados en sus servicios, llevando pecados acariciados dentro de ellos. Y si no somos destruidos, es por causa de Dios. Recuerda, tienes vestimenta nueva, resplandeciente, y llevas una mitra en tu cabeza que dice santidad a Jehová. Por eso es importante. Cada momento, en el instante que el Espíritu Santo te muestre tu pecado, confiésalo. Cree en el perdón y no tendrás pecado. Y si hoy llegas a caer en pecado, arrepiéntete, habla con Dios. Y así el sábado, cuando entras en la casa de Dios, entrarás sin pecado. Y estarás habilitado para entrar en su servicio. Y ese es el servicio que Dios acepta. Eso es el servicio donde Dios se goza. Pero cuando hay pecado en el corazón del ser humano, ¿cómo Dios puede aceptar eso? Están las lecciones de vida tan claras. ¿Qué es privilegio nuestro? Estudiarlas, escarbarlas, entenderlas y practicarlas, creerlas. Que es un camino de fe, por fe y para fe. Cree. Si Dios lo ha dicho, Donald, te he quitado la vestidura vil. Te he arrebatado del poder del enemigo. Eras propiedad, él te exigía. Pero ahora eres mío. Camina conmigo, habla conmigo, medita conmigo. Santidad a Jehová. Es hora que le creamos a Dios. Un párrafo más, Dio. Dice. Creo que lo dejamos aquí para mañana, para terminar esta semana con esto. Ok. El ángel declaró entonces: así dice Jehová de los ejércitos. Si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también tú guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré plaza. Si obedecía, se le honraría como juez o gobernante del templo, y todos sus servicios. Andaría entre ángeles que le acompañarían aún en esta vida, y al fin se uniría a la muchedumbre glorificada en derredor del trono de Dios. Gloria a Dios. ¿Y no es eso lo que deseamos, Diógenes? Amén. ¿No es eso por la cual nuestra alma suspira? Pues bien, en el último párrafo aparece con letras grabadas, brillantes, obediencia. Sí obedecía, sí obedeces. Es que solamente a los obedientes Dios reclama como hijos suyos. Al desobediente le dice al impío: ¿tú qué tienes que hablar de mis leyes? Obediencia, hermanos. Y el pueblo adventista se caracterizó durante toda su historia por ser un pueblo obediente a los mandamientos de Dios. Y Satanás ha trabajado sin cesar para que ahora creamos diferente, actuemos diferente, vivamos diferente y así no tener parte con la muchedumbre glorificada alrededor del trono de Dios. Que el diablo no te arrebate esa seguridad por la cual Dios ha trabajado en tu favor todos estos años. Amén. Que Dios te bendiga ricamente, te mando un abrazo. Gracias Dio y Marlene por estar allí, hermana Susy, cada uno de los demás que formamos este grupo. Que Dios nos ayude a... ¿Verdad que hay material para meditar? Amén. Amén. Hay mucho, y eso no importa que estés trabajando, que estés en cama, que estés enfermo, que estés en la cocina. Hay material para meditar y deleitarte en lo que Dios ha hecho. Mañana continuamos con esta lectura, analizando lo que también en el Espíritu Profecía Dios nos transmite. Que Dios los bendiga ricamente. Voy a pedir a ver, ¿quién aquí? ¿Quién quiere tener la oración de clausura de este día? Susana Franco, Susi ya va manejando. Recuerdo yo. Yo aquí estoy, pero sí voy manejando. Pero que si puedo orar otro. Dijo tiempo. Alguien yo, solo sé que alguien dijo yo. Yo. Uh-huh. ¿Quién yo? Bueno, quien haya dicho yo que haga la oración. Soy yo. Okay. Can you hear me? Yes. Okay. Ahora mis hermanos. Amante Padre, que tu morada esté en las alturas de los cielos. Honra y gloria sea tu nombre, Señor. Gracias porque en este día nos despertaste. Nos has dado vida, Señor, y también nos has dado la oportunidad de estudiar de tu palabra. Venimos de ti, Señor. No porque tengamos alguna justicia en nosotros, sino porque confiamos en nuestro sumo sacerdote, Señor, que es Cristo Jesús. Padre eterno, ayúdanos a detestar el pecado. Ayúdanos, Señor, a escondernos siempre detrás de ti, Señor, y que por tu gracia y por tu misericordia, Señor, nuestras vestiduras también puedan ser blancas, Señor, y que el ángel de Jehová siempre esté al lado de nosotros. Te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos, quizás algunos ya saliendo para hacer sus faenas de este día, otros en casa, otros en el trabajo, Señor. Te ruego por cada uno de ellos que tú pongas tu bendición sobre ellos y si hay algún enfermo en nuestro medio, Señor, tú puedas ser propicio y puedas mandarle sanidad. Padre eterno, quédate con nosotros y ayúdanos, Señor, a que mañana podamos estar nuevamente reunidos para escuchar nuevamente de tu palabra. Que en este día, Señor, decidamos por ti, decidamos no pecar y que sigamos hacia adelante, Señor, hacia la victoria, viendo tu segunda venida, Señor, porque estás a las puertas. Quédate pues con nosotros y te pido una bendición especial por mi hermano Donaldo, quien nos imparte los estudios, Señor. Síguele concediendo una doble porción de tu Espíritu Santo. Amén. Y en nosotros sigue poniendo el deseo, Señor, de querer obedecerte y de amarte. Te lo pedimos todos sin merecerlo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.